ganas al lado, que fuiste el mejor, oh, que fuiste el primero que estuvo en su vida. Ya no te engañes, te lo digo yo. Mira, jamás te dije, pero no es. Tu camino.